Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy martes 29 de octubre. En la tarde de ayer se procedía a la inauguración de la escultura El Bolso, una obra confeccionada por 20 personas mayores de nuestra localidad, integradas en el taller Canas Creativas, impulsado por la delegación del mayor del Ayuntamiento de Ubrique y dirigido por la monitora María José Saavedra. Esta escultura está elaborada mediante la técnica del mosaico, empleando azulejos, gemas, Tiffany y cristal. La obra de arte se ha instalado de forma permanente en el jardín de entrada del convento de Capuchinos, dando la bienvenida a todos los visitantes al Museo de la Piel. En el acto de inauguración, Remedios Trujillo, concejala del Mayor, ha querido resaltar la creatividad, tesón y buen hacer de las personas mayores de nuestro municipio. Bueno, primero voy a dar las gracias a todas las personas que están aquí presentes por hacer partícipe de este gran evento que vamos a tener a continuación, que es la inauguración de algo que con mucho arte, que no lo voy a desvelar hasta que la señora alcaldesa no lo haga, y decir que el arte no hace, de la edad no tiene nada que ver, para que vean que los uriqueños llevamos el arte desde pequeños hasta la edad que tienen ellos, que da igual 60, 70, 80, que eso se lleva en las venas, y aquí vaya a comprobar lo que ellos han realizado. Este taller, la verdad que ha sido un taller muy bonito, gracias a María Carmen. Se llama, María José, perdón, Canas Creativas, se ha llamado así, y ha sido, durante el mes de mayo se ha efectuado esta actividad, que con cristal, y pues ella dará un poquito más de explicación sobre de qué va el taller, de qué ha sido el taller, y nada, decir que los mayores nuestros, como he dicho antes, tienen muchísimo arte y mucho que demostrar, y que no hay edad, que todavía puede seguir demostrando lo bonito que es lo que nosotros llevamos dentro, y aquí está la demostración, como he dicho, y es un taller que ha tenido 5 semanas de duración aproximadamente, muchos participantes, nos gustaría que fuera podido ser más, pero por la capacidad que tiene el evento no he podido hacer más. Y nada, pues yo voy a dar la palabra a Juan, que ha sido un participante de este gran proyecto, que cuente un poquito a ver qué tal la experiencia, de cómo él ha vivido esta actividad. Bueno, la experiencia ha sido maravillosa. Hemos estado un grupo bastante bueno, y bueno, es lo que dice Reme, que podía haber participado más gente, pero por los motivos que han sido, por el local, por muchas cosas, no ha podido ser, pero vamos. Lo bueno de esto es que hemos recordado, pues, por lo menos aquellos tiempos que nosotros trabajábamos en el artículo de pie, como es desde que hacíamos correillas, pasadores, fuelles, arcos, que lo hacíamos todo, con 8 años ya estábamos haciendo algo. Y ahora ya que estamos jubilados, pues para qué más que presentarnos el detalle este tan bonito que tenemos, que eso ha sido, y más por la mano de obra que la señora María José nos ha dado, es que nos ha ofrecido cosas que a lo mejor increíble que las pudiéramos conseguir, pero las hemos conseguido gracias a todos los participantes que hemos estado en ello. Ha sido maravilloso. Nosotros teníamos que haber sido mucho más meses, pero como con otro bolso más, o otra pieza. Ya lo has dicho, Juan, ya lo has dicho. Otro estilo más. No se ha enterado. Muy bien dicho. La gente no se ha enterado. Pues nada, que desde aquí, un participante a los demás, le doy las gracias a todos porque hemos colaborado maravillosamente. Muy bien. Ay, una cosa que se me olvidaba, que no se encuentra aquí Virginia, es parte también de este evento, así que también queremos recordarla, que ella también ha sido parte de ello. Pues yo primero dar las gracias al Ayuntamiento, a los asuntos sociales, a Virginia, a Sonia, por confiar en este proyecto, que ha sido un proyecto muy emocionante para mí, le he puesto mucho cariño, y es un taller de mosaico, que el mosaico es un oficio muy ancestral, pero aquí es adaptado, contemporáneo, adaptado a las nuevas técnicas y a los nuevos materiales, azulejos, gemas, cristal, Tiffany, mucho diferente. Darle las gracias a todos los participantes, porque ha sido muy enriquecedor y muy hermoso trabajar con ellos, me han aportado muchas cosas, y me emociona mucho. Trabajan muy bien, son muy muy manitas, son muy creativos, y este taller era simplemente es un reconocimiento a nuestros mayores para que se vea que aportan mucho más a la sociedad de lo que es su experiencia o su edad, y artísticamente y expresivamente como ahora, y que son maravillosos, y gracias a todos. En ese acto también ha participado la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, la cual ha agradecido la aportación realizada por estos hombres y mujeres de nuestra localidad, que ha culminado en esta escultura que es símbolo de la identidad ubriqueña. Afortunadamente hoy tenemos el honor, ¿no?, de inaugurar un trabajo hecho por nuestros mayores a través de este taller, como comentaba bien tanto Reme, María José, las experiencias que Juan ha transmitido, un proyecto de Canas Creativas que creo que el nombre lo dice todo. Y hay que recordar que, bueno, en sus inicios, cuando Virginia como concejala del mayor me lo planteaba junto con la técnico, con Sonia, pues un taller de envergadura, era un taller que no se quedaba simplemente en un trabajo de manualidades, sino que iba a poner a prueba, ¿no?, pues todas sus emociones y en relación a nuestro pueblo. Y hay que agradecer también, pues también a los mayores vecinales, la federación, que es donde han estado trabajando este taller con un resultado que ahora comprobaremos magnífico. Yo creo que para nosotros la riqueza de los pueblos, yo siempre lo hago mucho hincapié en eso, está en nuestras personas, está en nuestra gente. Y nuestros mayores pues nos demuestran todos los días no solo esas capacidades que han tenido y que siguen desarrollando en un ámbito distinto, diferente al laboral o al profesional, pero que siga haciendo que Ubrique sea un pueblo reconocido por nuestro talento y por nuestra creatividad. Entonces, cuando ya terminaron ese magnífico, ¿no?, proyecto que culmina en una identidad clara ubriqueña, pues entendíamos que teníamos que buscarle un sitio también de referencia para poder pues ser, ¿no?, puerta de visita, también una ventana a Ubrique. Especialmente para ellos queríamos que costaran la veintena de participantes, de hombres y mujeres que han estado en este taller, para que la memoria, que muchas veces frágil, pues que esté permanentemente en recuerdo de todos los que habéis participado hoy y que durante los años seguro que recordaremos mucho. Creo que es el lugar, aquí en el museo, además está Maribel con nosotros, en el Museo de la Piel, donde, bueno, pues está nuestra historia, donde a través también de la emoción y del proyecto que ella misma impulsaba, pues es recordar toda la trayectoria ubriqueña en relación a la marroquinería, y que, como siempre decimos, ese trabajo, que especialmente ha sido el más, ¿no?, abundante en Ubrique, ha hecho que el ubriqueño suela desarrollar las capacidades artísticas de una manera diferente a cualquier otro lugar, y eso lo demuestran pues el nivel de pintores que tenemos, de escritores y de cualquier músico y en otras disciplinas artísticas. Así que yo hoy no tengo más que agradeceros en el nombre del Ayuntamiento de Ubrique vuestro trabajo, vuestro esfuerzo, vuestro talento y vuestra también pues, agradecimiento, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos que estar agradecidos porque los abuelos, que la mayoría de los que estáis aquí lo sois, ocupáis hoy día en la sociedad una tarea fundamental para muchas familias, sois el sostén de esa familia, los acompañantes de vuestros nietos, de vuestras nietas, nos hacéis la vida un poco más fácil y merecéis también pues seguir teniendo esos momentos en los que con la salud oportuna podáis disfrutar y seguir dando rienda suelta a ese espíritu también de lucha y rebelde que tenéis y del que siempre estamos aprendiendo cada día y que seguiremos aprendiendo. Aquí hoy quedará, como decía, la constancia ya de una pequeña representación de lo grande que son nuestros mayores de Ubrique, y nada, felicitaros, y si os parece pues ahora ya descubrir algo que estamos esperando todos conocer, y muchísimas gracias de nuevo, y estamos orgullosos de vosotros y a seguir en esta tarea, y contamos para esta y otras tantas actividades. Muchas gracias a todos. Cambiamos de tema. El delegado de mantenimiento y equipamiento urbano, José Manuel Fernández Rivera, ha informado sobre las zonas de aparcamiento que se han habilitado en los tres bancales junto a la rotonda de Móvex. De esta forma se ofrece a los trabajadores del polígono industrial nuevas zonas para aparcar una vez que se ha eliminado el solar situado al lado de la empresa Dimopel, donde ha comenzado a instalarse ya la planta de gas licuado. Teníamos ya desde hace bastante tiempo, antes de que la planta comenzara su montaje, donde se podían ubicar distintas zonas de aparcamiento, y ahora pues lo hemos acometido una vez que allí en la zona del acopio de material que teníamos de obra y la zona que tenía

a la zona ya, pues, en este caso de Lian Champó, para que nos entendamos, en la zona de Ministro Fernández Ordóñez, nos vamos a Avenida Parlamentario y ya poco, pues, a la calle del Sol, irá haciendo ya, pues, haciendo lo que es el abanico y la expansión a la mayoría de las calles de Ubrique, y sobre todo, pues, con respecto a la demanda que tengan sobre la contratación del gas que van ellos a poner en venta. Por otro lado, desde el Centro de Salud de Ubrique se ha informado hoy sobre el inicio de la campaña de vacunación contra la gripe. Las personas que se encuentren dentro de los grupos de riesgo se pueden vacunar hasta el próximo mes de febrero. Yolanda Pérez, coordinadora de cuidados de enfermería del Centro de Salud de Ubrique, ha dado a conocer cuál es el procedimiento a seguir. Bueno, mira, la vacunación se puede hacer, nosotros tenemos una agenda que abrimos de lunes a viernes, hay horarios de mañana, de tarde. Hombre, tenemos muchos meses para la vacunación de la gripe, y el pico más alto de muchas veces de gripe ocurre en febrero. La gente, yo comprendo que es algo que empieza la campaña y todo el mundo tiene el boom de ir a vacunarse. Nosotros encantados, porque llenamos la agenda y vacunamos, pero se puede hacer de forma progresiva, es decir, porque no es el pico más alto ahora en octubre, en los meses de octubre y de noviembre, sino enero, febrero, es cuando se dan más casos de gripe. No debemos de pensar que es que o tenemos que ir ya, o me vacuno ya, o me voy a coger la gripe. No, es una hay que vacunarse de forma progresiva, además hay cita para todos, vacunas para todos, y están todos invitados a ser vacunados. En principio, todos los mayores de 65 años deben de vacunarse de la gripe, ¿vale? Aparte, si son grupos de riesgo, es decir, si tienen una patología crónica, pues con más vera hay que vacunarse de la gripe. Luego, las embarazadas es otro de los grupos de riesgo muy importante que deben de vacunarse de la gripe. Personas que conviven con personas que están inmunodeprimidas o que están encamadas, ¿vale? La gente que hace ayuda a domicilio, el personal que trabaja en instituciones, en residencias de ancianos, se debe de vacunar. También las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, personas, como he dicho antes, inmunodeprimidas, incluso con enfermedades celíacas, con enfermedades inflamatorias crónicas. Y también este año se incluye unos grupos de riesgos que antes se vacunaban, pero porque se lo recomendaba a lo mejor el pediatra, se lo recomendaba el médico de familia, pero ahora ya está como grupo de riesgo. Es decir, los niños nacidos antes de las 32 semanas de gestación, es decir, prematuros, deben de vacunarse de la gripe entre los 6 y los 24 meses de vida, ¿vale? También personas con trastornos de la coagulación son otro grupo de riesgo. Se han añadido a los grupos de riesgo que ya teníamos anteriormente. El Servicio Andaluz de Salud está haciendo una campaña por radio, con carteles, vamos, una movilización grande para saber que ellos son grupos de riesgo y que deben de vacunarse. También enfermería aporta mucho, porque todas las personas que tienen dudas si es grupo de riesgo, si se debe de vacunar, le puede preguntar a su enfermera, y su enfermera le dice, pues mira, estás dentro de los grupos de riesgo y puedes vacunarte. Incluso le pueden preguntar a su médico o a su pediatra, ¿vale? Pero no hace falta hace unos años un P10 y al médico para que te prescriba la vacuna de la gripe, ¿vale? No hace falta. Es decir, si es grupo de riesgo, se vacuna. Tú llegas allí, mira, pues no, tú no eres grupo de riesgo. Bueno, pero también hay que valorar si a lo mejor son pacientes alérgicos, si han tenido una neumonía en algún momento determinado. Es decir, que es algo que hay que verlo de forma puntual a cada caso de paciente. Pues se puede coger cita en el mismo centro de salud, ¿vale? Se puede coger cita por Salud Responde y también por la aplicación de internet, por intranet. Pues el día de tu cita, tú acudes y la enfermera mira dentro de los grupos de riesgo a qué grupo de riesgo pertenece. Es decir, si por ejemplo perteneces a un grupo de riesgo determinado, a lo mejor no solo te tienes que vacunar de la gripe, sino que también te tienes que vacunar de otra vacuna que es nueva este año, ¿vale? Y que también entra en la campaña de vacunación, que es la Prevenar 13. O a lo mejor estás viéndote por preventiva y no te tienes que poner la Prevenar, pero sí te tienes que poner un recordatorio de la Neumo 23. Entonces, a cada uno puntualmente se le va viendo qué es lo que, a qué grupo de riesgo pertenece y qué vacunas son las que se le tiene que poner. También en la actualidad de hoy martes, el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ubrique acoge esta tarde la celebración de la sesión ordinaria del mes de octubre. Dará comienzo a las 7 de la tarde y la van a poder seguir en directo a través de Radio Ubrique. Y por otro lado, hoy martes, los donantes de sangre pueden acudir a la tercera planta del edificio del Mercado y Juzgados, en la calle Elcano, en horario de 5:30 a 9:30 de la noche. Desde el Centro Regional se solicita la colaboración de los ubriqueños, ya que en la jornada de ayer se recogían 20 donaciones menos que la media habitual en nuestra localidad. Sí, unas 20 donaciones por debajo de la media, que suele ser entre 100. Ayer, entre la mañana y la tarde, se hicieron 88 donaciones. Sí. Bueno, pues vamos poquito a poco, vamos recuperando la reserva después del verano. La verdad es que el mes de septiembre y el principio de octubre ha sido bastante, bastante apurado. No es que estemos ahora con nuestra reserva hasta el 100%, pero tenemos que agradecer a nuestros donantes la colaboración para poder ir remontando las reservas. Ahora ya estamos poniendo la vista en las navidades, que cada vez se van aproximando y están cada vez más cerca, y en este tiempo será también momentos bastante delicados, puesto que hay muchos festivos. Todos vamos a tratar de estar con nuestros familiares, nos vamos a mover mucho de nuestros domicilios. Y queremos recordar que no se olviden los que nos escuchan de que van a seguir siendo necesarias las donaciones de sangre cada día de nuestro centro de transfusión. Salen una media de que se aproximan a los 180 bolsitas de sangre y necesitamos que al menos entrar a esa cantidad de donaciones por día, o sea que es bastante complicado, son muchas bolsas de sangre, entonces tenemos que ir al máximo posible, pedir la máxima colaboración a nuestros donantes habituales y a aquellas personas que todavía no lo son y están pensando en animarse a realizar una donación, decirles que es muy sencillo, que con 18 años cumplidos, menos de 60, se la pena que se la donan sangre, y un poquito de su tiempo y de su esfuerzo, pues pueden ayudar a salvar la vida de al menos tres personas, que se animen, que aprovechen esta oportunidad. Todavía estamos hoy en Ubrique y la verdad que es muy importante. Gracias a la donación de sangre, cada día en nuestros hospitales hay personas que pueden ser operados, pacientes que pueden recuperar la salud y muchos de ellos les ayudamos a salvar la vida. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.